Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, detrás de una burbuja. Hoy arrancamos con nuevo escenario para nosotros, así que estamos, va a ser todo un poco diferente. Sí, ni hablar. Programa distinto hoy. Sí. Vamos a arrancar un programa nuevo, primera edición para disfrutar. Sí, ni hablar. Señor Galateo. Adentro de una burbuja. Estamos adentro de una burbuja puesta. Nos tiramos alcohol hasta... Estamos preparando los equipos para la transmisión. La transmisión live. En vivo. Señor Ariel Amaral. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Raro, ¿no? Sí, estamos como raros acá. Es como que estar... Un ambiente abierto. Sí, ambiente... Acá estamos con el Falcon Negro, como le dicen en la serie. Ahora se escucha un video, ¿viste? Señor Páez Carlos Menelik. ¿Cómo están, chicos? Por fin terminaron de ver Falco. Sí, estuvo buena, vamos entretenida. Vamos a poder hablar. Sí, vamos a poder hablar y lo que empezamos a ver. ¿Spoilear? ¿Se puede spoilear ya? Sí. Yo pienso que sí, que ya ¿Hace está cuánto, todo estrenado. ¿Hace cuánto que se estrenó el último capítulo? El viernes pasado. Ah, ya está. Ya, sí. Es un mes. Sí, con todas las cosas que ponen rato, en Facebook. Nosotros estamos con Luismi ahora, disculpamos. Sí, dentro de un rato vamos a hablar un poco de Falcon. Y el Winter Soldier. Yo soy más del Falcon verde que del Falcon negro. Escúchame, lo que acabamos de escuchar es Rolling Stones con Brown Sugar del disco Sticking Fingers que cumplió exactamente hoy 50 años. La lengüita, ¿no? Sí, y también la semana pasada la lengüita cumplió 50 años también, ¿eh? Salida. ¿Qué me contás? Sí. Pasa el tiempito, ¿eh? Sí, ni hablar. Así que vamos a tener unas efemérides cortas, pero después vamos a empezar con la rocola del día de hoy, a las 21.05, 17 grados. Está fresco afuera. ¿Sí? Está hermoso. Decile que entre. Que entre. Pobre. ¿Y batata no vino? Dios mío. 1164-007047. Hablando de tiempo, el otro día con tu mamá estábamos hablando. Sí. Que cuando yo la conocí a ella, tenía la edad de Carlita, tu mamá. Mi mamá. ¿Y mi papá cuánto tenía? ¿Tu edad? 43. 43 años, mi papá. ¿Vos podés creerlo? 37 tenía Raquel. Sí. 47, mira. Lo que pasa, ella estaba como, parecía más una señora grande por el corte de pelo, sí, la ropa, claro. ¿Viste? No es como ahora, ¿viste? Que la gente de ahora... ¿Vos lo ves a Carlito? No, parece 47. No, parece de 57. 46 y medio. Estoy juntando para el Botox como este chico... No, Zac Efron. Después vamos a hablar. Después vamos a hablar. Hermosa que da. No, no puede. Qué facha que tenía. ¿Para qué se...? Se arruinó. Se arruinó ese pibe. Se arruinó en la escuela. La cara de Ricardo Forza hizo. Imagínate. Sí. Así la pera. Después buscalo, vas a ver. Pero no tendrá que hacer la remake de Popeye, capaz no. Capaz por ahí puede ser. Puede ser. Así Maxi no... Diorio tendría que hacer de Popeye. Por la pipa decimos. Sí, el pipón. 1164-007047. Hoy tenemos Rocola. Rocola. Manden mensajes a Fula, sí, pidiendo tema, todo lo que quieran, sí, todo. Tengo un montón de premios para contar por la Rocola, ¿sí? Así que después vamos a ir contando. Pará, despacito, que nada más. Después vamos a ir contando. Todo nuevo. Yo te digo, hay primer, segundo y tercer premio. Oh, así te lo digo. Qué lindo. Vamos a tener nuevos auspiciantes el mes que viene. Aparte del nuevo, tuvimos lo de Tutti. Lo de Tutti y lo de los señores de Básicos. Que vienen en tienda Básicos. A mí me viene al pelo, ¿eh? ¿Talles grandes? ¿Venden talles grandes? Creo que sí. Hay que ir a... Vos tenés que decir que sí. Tenés que estar seguro. Es que vos sos muy grande, Marcelo. El que no te ve son de 3 metros. Más que grande, mucha panza. Sí. Vamos a ir con el próximo tema. ¿Sí? Vamos a ir con Durán Durán, festejando el cumpleaños de Roger Taylor. ¿Cuántos? 61 años. El baterista de Durán Durán. Con este tema, What... Lines, y después volvemos con más insomnio. Dale. We'll be right back. just to commit more crime. A businessman is caught with 24 kilos. He's out on bail and out of jail, and that's the way it goes. Acabamos de escuchar Duran Duran, White Line, con el cumpleaños de Roger Taylor, baterista de esta banda, gran banda de los 80 que sigue capturando éxito. Hablemos de Falcon. A mí me gustó y no me gustó. ¿Por qué no te gustó? Yo pensé que en algún momento iba a aparecer el capitán más viejo. ¿O no? Es que lo tenían que traer de la luna. Todo el mundo decía que estaba en la luna. ¿Sí? ¿En serio? Mira. ¿Por qué? No sé. Pero todo el mundo decía que estaba en la luna. Hasta este que chico... alguien me explique en Adventures Endgame por qué está viejo el Capitán América. Porque eso ¿envejecía todavía no lo entendemos? ¿O no envejecía el Capitán? Envejeció el Capitán América. Capitán América viajó al pasado. Sí. Para devolver las gemas. Y ahí vos decís que y ahí como... él se quedó para vivir su vida con la gente Carter. Sí, pero yo pensé que no envejecía nunca él, que no. Como Bucky, por ejemplo. Viste que Bucky no envejece, pero claro, también. ¿No? Eso es lo que pero quizás haya ido a antes de esa época de la inyección, sin ser el Cap. ¿Entendés? Sí, ahí puede ser. Me imagino que es lo único que podría llegar a ser. Porque también, si nos ponemos a pensar, este pseudo soldado... Claro, ahí tenés razón, porque Bucky no, tampoco envejeció. No, el pseudo soldado oscuro, de piel oscura, también está envejecido, ¿o no? Saludos para sí, Sina Marales. También está envejecido, tal cual. Entonces hay que ver también, ¿no? Eso. Isaías, ¿cómo era el nombre? No me acuerdo. ¿El primer capitán? ¿El primer soldado? Sí, el primer soldado. El morocho. Bien, ¿qué sigue después de esto? ¿De qué sigue después de esto? Que salga la segunda parte. No sé si por otro lado, a ver, ya de por sí ya empezó a aparecer lo que es Dark Avengers, los Vengadores Oscuros. Ah, no sí, lo sabía. Porque ¿eh? claro. este capitán que no fue capitán va a quedar. El Soldier como... es parte de. Lo que no me esperaba de la chica esta rubia. Y yo creo que la también. Yo me lo imaginé, sí. ¿Sí? Mira. Y yo creo que también el tema de esta gente es que también le quedó bronca porque la destituyeron del lugar, se tuvo que ir, es como que le quedó como una cosa... Un resentimiento. Y ahora va a estar recontra infiltrada. Y sí, y va a saber todo. Va a ser que la viuda negra. Exacto. Va a ser peor. Exactamente. Exactamente, sí. Exacto. Y se viene otro Falcon, ¿eh? ¿Cómo otro Falcon? Ojo el piojo. No sé si notaron ese detalle. ¿Un super sprint? ¿Cuál? ¿Y qué sería? ¿Techo de cuero? Cuando John, ¿cómo se llamó el Capitán Trucho este? John Walker. John Walker le rompió las alas. Sí. ¿Qué hizo con las alas? Se las dio al muchachito, al soldado. A Torres. Y bueno, pero Torres está para estar, para ser bueno, Falcon, pero ¿eh? Torres sabía un poquito de esas cosas, la va a arreglar y va a ser el nuevo Falcon. Para mí, re bien. Compañero. En los cómics experimentan con él y las alas son... Es como es una mutación. Me encantó cuando le desarmaron el brazo al soldado del invierno. Tic, tic, tic, tic. Sí, la negra. ¿Cómo es que se llaman las? La chala. Chicharis. Dala. Chitara. Chitara es la de Thundercats. Dala Milone, ¿cómo es? Dalila. No, para que no me sale. Cecilia Milone. Bueno, pero ¿cómo luchan esas mujeres? No. Ahora, esa chica banca, vendría a ser el papel que en Avengers hacía Michonne. Claro. Dana Iguira. Sí. Ahí está. No está. Viste que no estuvo esa actriz. Michonne. Ah, yo me parece que está en Avengers, ¿eh? La morocha no, esta no, pelada. No. Sí, en Avengers sí. No está en la serie. El papel de ella lo hace esta nueva actriz. Lo hace esta mujer. Esta que estuvo en la ¿Vos serie. ¿Vos decís de que hace el papel de Michonne? Para mí es el papel de Michonne. Es como que lo cuida el rey T'Challa, dijo, claro. ¿No? Sí. Perfecto. Es la que estaba... cuando Black Widow se enfrentó con T'Challa, claro, que estaba no, ella. No, entonces no es el papel de un papel de secundario tenía. La de Michonne me parece que está con, está más con el otro, con Pantera. Me parece el que lo cuida a ella. Claro. Sí. Bueno, Luis Miguel. Segundo capítulo. Tercer capítulo. Está bueno. Bien dramática la vida muy de él. Muy dramático. Dicen que si las mujeres que estuvieron con él tendrían que contar la realidad, yo creo que no sería igual. Muchos problemas que los Pérez García, diría. Sí, sí, ni hablar. El viejo dicho popular. Sí, ni hablar. Se viene Loki en junio. Loki viene. Creo que por lo que viene el avance, la parte cuando él desaparece, que este agarra el tercer acto. Sí. Que desaparece, es esa cuando... Es esa parte. Creo que es así. Cuando bueno, a partir de esa... Claro, es desde ahí... O sea que es antes todo de la invasión de Thanos. De Los Ángeles. Sí. New York. Por eso es antes de la invasión. Claro, antes del primer Sí, cambia todo lo que es la línea de tiempo. Claro, entonces lo que nos queda para los que somos marvelianos. Ahora, perdón, ¿sigue siendo parte de la fase 4 esa serie? Porque si es anterior, digo, pregunto, no. Arrancaría como la fase 4. Claro. Loki. No, de fase. Mejor no hablemos. No, pero me parece raro que sea en tiempos alternos. O sea, va prácticamente a principio de la fase 1. Como Doctor Strange, esos son todos. Claro, en la primera Vengadores vendría a ser. Claro. Claro. Exactamente. Sí. Así que sí, lo que nos espera a los marvelianos, que somos los fans club de Marvel, es ¿cuánto hace no nos peleamos con nadie en el cine? Sí, hoy mandé algo. Sí, sí, sí. Son las Dora Milaje. ¿Dori? Las Dora Milaje. Las negras todas de... Se y la bueno, bancan, ¿eh? Oh, y bueno, con eso. Y no tienen el super suero, ¿eh? Ojo. Después está ¿no? la que sale a explorar, que es la Dora la exploradora. Claro. Y después está la Bati, Dora. Claro. Claro, también. Pero esa es de DC. 11-64-00-7047, 21-19-17 grados. ¿Alguna consigna para hoy? A ver, ¿la pensamos ahora en la pausa? Escúchame. Bueno. Yo tengo, ¿sabés que estaría bueno experiencias de Rocola? ¿Cuál fue tu experiencia más cercana a Rocola? El puterío acá de Trumirate con Chucky. Yo creo que la Sol... Le saqué... En la Sol, es verdad, había ya para poner... Qué manera de gastar plata en la Sol, por Dios. Che, ¿qué escuchabas música en la rocola? Yo siempre fui muy de rock. Del rock. Rock otra nacional. Cosa... En algún momento, ahí, ¿sabes qué? Medio me ponía temas de Charlie Mercedes, que estaban, viste, que habían sacado un disco juntos. Mira. Y me gustaba. Pero no, siempre la gran mayoría... Ahora te presta atención. Pasé por CR. Pasé por CR, salón unisex. Mirá, realmente. Falta teñirse la barba y chao, ¿eh? Claro, hay que teñirse. Sí, blanquito, papá, natural. Olvidate. No hay que ser así trucho como vos. Escúchame. Cine todavía en suspenso. Pero vienen algunas ya películas que se están... Se está hablando de estrenos. Sí. Se está hablando que va a haber muchos estrenos. Black Widow va a ser supuestamente multiplataforma, o sea, va a estar tanto por cines como por HBO, Disney. Si no estoy equivocado. No, Disney Premium con Premium Access, ¿sí? Que van a tener que pagar aparte el Disney. Claro, se paga aparte. Disney, totalmente, sí. Disney. Así que vamos a ver. El Conjuro va a ser por HBO. El Conjuro 3, estreno para el 21 de junio, si no estoy equivocado. Esa plataforma igual acá en la Argentina no llegó todavía. No, pero lo bueno es que Cuevana 3 se estrena y en Cuevana 3 yo, por ejemplo, ya vi Mortal Kombat. ¿Qué onda Mortal Kombat? Una basura. La verdad, una película más. La verdad que me entristeció mucho. Yo esperaba algo, todos comentarios malos, ¿eh? No, no superaron a la de los 90, no la superaron. Oh. Mirá que la de los 90 bastante era bizarra. Básica, pero yo buena. Pensé que iba a tener, o sea, debe tener buenos efectos, capaz. Tiene buenos efectos, pero es tampoco una tantos. ¿Qué es lo que le faltó? En un principio, para mí, trama. Sí. Es media flojita la trama. Te dice que suspenso. Es la guerra entre el mundo y y Otherworld, el mundo externo. Te dice que ellos buscan a los campeones de la Tierra para luchar con. Pero es como que está todo muy atado, ¿viste? Con hilos. Hay uno que pelea que vendría a ser el tataranieto de ¿cómo es? De Scorpion. Entonces, es medio relativo, es como que está adentrado en esta época, ¿me entendés? Sí. Y no... Y en la Tierra principalmente, no es que estás más en lo que es la historia. La verdad, una peli más. Quedó para la segunda, totalmente. ¿Sí? Sí, totalmente, sí, para la segunda. Yo estoy esperando de ver un nuevo tráiler de Rápido y Furioso 9. Bueno, hay pero todavía no lo vi. Hay gente que no le gusta, pero yo soy fanático. A mí me encanta. Este fin de semana hicieron un maratón. Maratón, sí, estuvieron pasando. Hoy me vi las 7. Ah, sí, mira. Hoy también le dieron en TNT. Sí. Escúchame, por eso, suspenso, pero tal vez si se larga alguna cosa de restricción, se podrán ver por plataformas las películas. Y yo creo que ya Cinemark o Hoyts van a estar preparados para eso. En un principio, ¿no? Ya no nos olvidemos, Cinemark Hoyts ya empezó el año pasado. Sí, pero no con películas muy contundentes. No con películas tan cotizadas, pero lamentablemente ante esto un me parece posible que cierre sí. Y la cotizará más alto, pero la van para mí van a cobrar un poco más, pero me parece que sí. Yo creo que sí, no me extrañaría que pongan transmisión HD, que sí, para los que haya con sí, televisor 3D, haga sí, una transmisión especial y puedas pagarlo especial. Seguramente sí, le van a encontrar la vuelta. De alguna yo forma creo que la vuelta factura con esto me parece yo que van a tener que yo espero que no me desilusione Matrix 4, pero... Y pero Matrix 4 me parece que no para este año, sino para el año... Tenemos un audio, señor operador, que lo tengo lejos hoy. ¿Sí? Porque ya de acá se le ve la cara. Llegó uno. A ver, vamos a escuchar el audio. Hola amigos de Insomnia, habla Gerardo acá de Quilmes, saludándolos. Voy a disfrutar ahora de unos riquísimos ravioles que me gané los de Tutti gracias a ustedes. Y como nunca mal dicho, Insomnia da de comer. Un abrazo. Da de comer, mira, eso está bueno. Y hoy prendete que ya con tu mensaje te puede dar mucho más, ¿eh? Porque ahí hay de comer, hay de tomar, hay algunos arreglitos. ¿Qué es lo que come los Gerardo? Los ravioles de Tutti. Hoy se va a comer unos ravioles de lo de Tutti. No se puede comer gusto, algo más si ¿de quiere. ¿De qué gusto, no? ¿De qué gusto? No sé de qué gusto eligió. No sé de qué gusto eligió, así que después le vamos a consultar. 11-64-00-7047. Vamos a seguir hablando un poco de películas, de esta entrega de Oscar muy mala para mi gusto. Mejor actor, Anthony Hopkins. Que no estaba. Que no estaba, y bueno, porque es una persona de riesgo, ¿sí? El actor más longevo en ganar un Oscar mejor actor. Exactamente. Y es jodido tener a Anthony Hopkins con tanta carne alrededor. ¿Tanta qué? Tanta carne alrededor. Escuchame. Yo esa película no la voy a ver porque es muy dramática, es muy triste. Sí, así que no, paso. Pero bueno. Para triste está Independiente. Escúchame, después vamos a hablar de eso también. ¿No? ¿De qué? De Independiente. ¿Por qué? ¿Por qué no? No hace falta. ¿Por qué no? Perdimos. Sí, pero fue aburrido. Oh, me dormí, pero no, un campeón. Fue un dolor de ojo. O sea, era una cosa... no aburrido. Yo estaba acostada y él en el momento vino y me dice, vamos a dormir. Ya está. Parecía que soldé 4 horas sin máscara, más por o menos. Por favor. Por Dios, horrendo. Dios mío, bueno. River perdió con San Lorenzo. Boquita ganó, ¿no? 1-0 también, sí. Tenemos 2-0. 2-0, 2-0 Boca, 2-0. Perdón. Racing sobre la hora también, con ¿qué? Un gol... ¿Ganó? Sí. Con un gol que a mi gusto fue offside. A mi gusto fue offside de Zitanich. Acá el operador me dice también que sí. ¿Defensa? Ganó, ¿no? Defensa, no me acuerdo. Perdió. Estamos ahí, faltan 2 fechas, todavía estamos... Podemos andar. Todavía estamos adentro. Bien, vamos, son las 21:25, 17 grados. Hay que salir a tiempo. ¿Carlito, qué cuadro es? River Plate. Yo por el color de tu piel pensé que eras de Boca. Nah, mentira, es un chiste. Pero de River, escúchame. Mi papá era de River. Mi papá todos los domingos en su Winco. ¿Tu viejo escuchaba... era el lado alemán de la familia o...? No, mamá era del lado alemán. Mira. Papá del lado catamarqueño. ¿Sí? ¿De Catamarca era tu hijo? Sí. Mi viejo todos los domingos escuchaba a este tipo como el locutor. José María José Muñoz. José María Muñoz. Tenía el long play de José María Muñoz y te lo ponía. Ay, mira. ¿Y qué tenía domingos? Relatos. ¿Cómo un long play? Un long play. Que tenía play relatos. De había relatos, ¿sí? Mira. Relatos salvajes. Relatos. Bueno, ese corrió la bolilla que había muerto el. ¿Cómo se llama? Este? Cacho Fontana, pero no, al final no. Por favor, no. COVID de nuevo. COVID de vuelta. ¿Pero cuántos años tiene Cacho Fonda? 81. ¿Y el que sí falleció es Timoteo Grigol. Sí. Timoteo Grigol falleció. Estaba jodido el otro día. Tenía una infección. 86 años, pulmonar. Un cuadro pulmonar. Sí. Me acuerdo cuando le pegaban el pecho a los jugadores. Los jugadores de gimnasio. Y con el cigarro cuando... hacía para adentro. Ah, ese era el que hacía para adentro, que me había dicho. Sí, sí, hacía así y lo sacaba de vuelta. A uno se le fue. Oh, ¿sabes qué? Te queman. Pues llamanos. ¿No murió? Tampoco, mirá. ¿Qué no, están no dando? Murió. Noticias falsas, señor operador. Te juro que yo había escuchado que había fallecido. Toda fake. Fake news. Mirá. Bueno, rebobinamos y volvemos de vuelta. Está, no murió nadie. Grave, entonces. Sí, 21 a 27, 17 grados. Vamos con el próximo tema, porque el señor que va al próximo tema, que es recontraelectrónico, a ver, es el señor Giorgio Moroder, que cumple, escuchá, 81 años. 81. Vamos con Giorgio Moroder, Hot Stuff, dale. Hot Stuff. Thank you.

Segundo premio, y no menos importante, te vamos a mandar a hacer el salón unisex, a hacerte un cambio de look. Peluca. Sí, ¿eh? Sí. Para a alguno que le haga falta, sí. Una tirita de cola. Avenida Los Quilmes, a metros de Montevideo, CR sí. Salón unisex, impecable. Atención. Sí, la verdad que sí. Limpieza. La discreción, puedes charlar de lo que quieras. Te tomás un cafecito ahí con Claudio también. Simpatía inconmensurable. De Claudio Rolaiser. Es carismático ese negro. Es carismático. Alto, ¿eh? Sí. Es carismático. ¿Quién decía inconmensurable? Y hay un tercer premio. Sí. Un tercer premio. Va a repetir. El mismo de la semana pasada. Va a repetir con una plancha de radiolones artesanales de los doctores. Así que mirá. Anda a llamar, anda. Voy a pasar, voy a pasar y voy a comprar ravioles que me encantan. Primer premio, dijimos entonces, una picada y una botellita de Gancia. Sí. Segundo premio, un corte de pelo con CR, salón unisex. Sí. Tercer premio, una plancha de raviolones de Lo de Tutti. Ahí en Avenida Mosconi, 1148, a metros de Carlos Pellegrini. Como dije el otro día, con estofado, boloñesa o mixta. Estofado, perdón. ¿Y a dónde hay que llamar? Al 11-6400. Él preguntaba, 70, no se acuerda 47. Nada, ni cómo se llama, se acuerda. Pará que me pongo los lentes porque estoy lejos. ¿Tenemos algunos ya perdidos? 11-6400-7047. Bueno, estaría bueno que empiecen a llamar, ¿viste? Porque si no se pierden los re-premios. Gerardo no ha pedido ningún tema. Ah, sí, había pedido, pero no sí, me acuerdo. Sí, pero no me acuerdo cuál. ¿Cuál? Estamos tan lejos. Mándale un audio, Ari. Acá Cosquín. Acá hay un enano pecho frío que dice que ya mandó, ¿eh? A ver. Dice que mandó la radio. Tengo un par de chistes negros, pero no. Medio fuertes. No, porque no son medio fuertes, sí. Ah, está. Hay un audio entonces. Hola, buenas noches, chicos. Le habla Claudito. Vamos, Claudito. Que no me comunico, pero bueno, ahora estoy en casa, así que los puedo escuchar. ¿Qué era? Bueno, era para pedir un tema para la rocola. Ay, a ver. Quería pedir piojos, un tema de los Guns. Ah, ahí te cerró la boca. Dulce. Niña mía. Dulce Niña veneno. Niña mía. Ahí está. Se lo quiero dedicar a Erika con amor. Bueno, que tengan buena noche. Saludos ahí a todos. Saben que los quiero y. Qué y lindo, también ¿no? extraño que nos juntemos. Gracias, Claudito, igualmente. Por más que sea de Racing. Gracias, porta. Claudio. Gracias, Claudio. Otro admirador de Carlitos. Se van juntando los admiradores de Carlitos, ¿eh? Bueno, acá en un fan club. Está Gerardo, Gustavo, ahora sí, Claudio. Sebastián. Seba. Seba. Genio Seba que es. Te regalo el pan. Bebé gordo. Qué bien, lindo. Entonces. Vamos con los Guns de Coso que ya eligió. Vamos primero con los Guns, señor operador. Sí, vamos con el pedido. ¿Sí? Ah, sí, al toque. Sí, porque en realidad íbamos a ir con los Chemical Brothers, pero le vamos a dar la oportunidad a Claudio para ¿lo que pedís? Lo pueda. Lo tenés. Vamos a ir con Guns N' Roses. Oh, escuchá. Temazo, ¿eh? Sweet Child of Mine, dale. We'll be right back.

Hola chicos, Insomnia, ¿cómo están? Bueno, Sila de este lado, Sila Amaral, les mando un beso enorme, los estoy escuchando, los Guns, muero, me encantan. Nada, que tengan un buen programa, que sea una buena noche y nada, transmítanos mucha buena energía que necesitamos. Chau, chau. Muy bien, como siempre, transmitiendo buena energía. ¿No has pedido un tema? No he pedido temita. Silvita, Rocola, pedite un tema. Pedite un tema a gusto. ¿No le gusta Luis Miguel ella? Sí. Mirá, te va a pedir un Luis Miguel. Suave, un suave. Suave. Como me mata tu mirada, suave. Después va a venir otro y va a querer Despacito también. 10 menos 10. Escuchá. Ay. Qué lindo. Hoy, 26 de abril, pero del año 1986, se cumplen 25 años de la catástrofe nuclear. Perdón, el 26 de abril de 1986 se explosionó en Chernobyl. Ocurrió Chernobyl. Chernobyl. ¿Sí? Accidente nuclear más grave de toda la historia. Lo vi el documental, está la serie. ¿Sabés qué? Está buena. Sí, me gustó. Está muy buena. ¿Viste vos Chernobyl? Señor Ariel. No. Está raro buena. Que no la viste. No es de terror, ¿no? Nada. Está. No, pero si fuera de terror seguramente lo hubiera visto. Muestran no. todos los Hay sucesos. Hay una película no de terror de Chernobyl. Hay una de, sí, de medio, mutaciones, pero no me acuerdo. Me dijeron que es media, ¿eh? No me acuerdo el nombre. El baño de casa parecía Chernobyl el otro día. ¿Fantasmal era la de ahí? ¿La serie? Spectral. Sí. Hay una que vi en Netflix. ¿Cómo era llamada? ¿Te veo? Sí, te veo. Te veo. Muy buena película. Sí. Muy buena. El que no la vio entonces tiene oportunidad. Para recomendar. Netflix, estos días de... Parece algo paranormal. Bueno, no voy a contar. Parece, pero no. Contá. No diga. Que se lleve... Está muy, muy buena. Bien, en 1949, un 26 de abril de 1949, nace Carlos Bianchi, apodado el Virrey, ¿sí? Y 1991, acusado de consumo, tenencia, suministro de cocaína, el futbolista Diego Armando Maradona es detenido por la División de Narcóticos. 3 años después sería sobreseído. ¿Sí? Una mentira esto. Así que tenemos el señor futbolista Carlos Bianchi. Bianchi, gran ganador, arrancó ganando con Vélez, ¿no? Con Vélez, que después... ¿Cómo era que le decían el profesor Lokovic? Lokovic, claro, sí. Es igual que y después siguió en Boca. Mucho tiempo en Boca. De Boca fue a la Roma, si no estoy equivocado, a la Roma. Y no fue bien y volvió. Perfecto. Volvió a Boca, ¿no? Que también lo rajaron como un campeón. Después estuvo de manager también un tiempo, si no estoy equivocado, en Boca Juniors. Y también hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Qué vendría a ser la propiedad intelectual? Y que cada uno tiene su pensamiento, ¿sí? Ah, está bien. ¿Sí? Esa es la propiedad mía, vos tenés un pensamiento, yo tengo otro. ¿Sí? De la propiedad intelectual. Democracia, Andrés. Exactamente. Bien. 21:54, vamos con... Ahora sí. ¡Ay, tengo un mensaje! Ahí a ver. Está. Era Gatorade nomás, chico. Y un poco de Nastisol. Por favor, no se confundan. Por lo de Maradona. Nastisol y Gatorade tenía. Porque lo agarraron por eso. Esto es Gatorade, señora. ¿Lo ves, te acordás? ¡Ay, tenemos otro mensaje! Dale. Bueno, chicos, como siempre, los estamos escuchando. ¡Qué grande! Mandamos un abrazo. Pedí tu tema. A todo el equipo. Él lo había pedido, Papo. A ver si lo vuelvo a repetir. Sarita y mío. Así que, bueno, esperamos escuchar buenos temas. Vi que estaba bien pasado. Ahí está Sarita, que quiere comer sorrentinos. ¡Oh, corre! Vi que pasaron un poco Guns N' Roses. ¡Qué bueno! Me encanta. Bien, le encanta. Saludos. Después que nos confirme, Walters. Creo que había pedido algo de Papo. No me acuerdo qué específicamente. Ay, ¿qué tenemos? ¿Otro mensaje? Pero qué impresionante. Dale, a ver. Bueno, ¿cómo no pedí el tema? Acá estoy. A ver. Winner's Chance de Scorpion para este momento. Winner's Chance. Reflexión, pero sobre todo, buena energía. ¿Qué dice el operador? Con fuerza, que tomemos impulso para salir de esta. Ahí está, para todos. Señor operador, le vamos a hacer la rocola a la señora. Sí, Sila Amaral. Vamos con Scorpion. ¿En castellano? No, en inglés me gusta más. En inglés. Fue una mezcla, porque ella pidió un... Bueno, ¿cómo no pedí el tema? Chances. Acá estoy. Winner Chance de Scorpion. Vientos de chance. Vamos con... Pobre, Sil. 21:56. ¿A qué número, Carlita, nos mandas un mensaje? Lee, 11, dale. 11-64-00-70-47. Ahí va. Bien, nos puedes escuchar, nos mandas un audio. Obvio. Participás. Primer tiempo, te iba a decir. Primer premio. Una picada de la de Seba, sí, con un gancia de amar al whisky. Amar al whisky. Segundo premio. Estoy pensando si gancia o manón. Un poco más barato. Yo diría un abuelo, el abuelo. Una abuela. Marcela. O Marcelita. Qué visita riquita. El segundo premio es... Un corte de pelo de CR, salón unisex. Las tijeretes. Tijeret. El joven mano de tijera. Sí. Y tercer Pedro premio, papel, vamos con tijera. Otra. Una docenita de raviolones de Lo de Tutti. Elección de gusto. Ahí está. Si nos están escuchando lo de Benedetta, podrían, ahí aportar el tiempo de Faturita. Faturita. Qué lindo, ¿no? Qué rico para... Dulce de leche. Sí, oh, pastelera. Bien, todo. La diabetes. Así. Después tomo la pastilla. 150. Vamos entonces con Winner's Chance. Ya estoy. Winner's Chance de Scorpion. Qué malo que es, qué malo que es. Vamos con Scorpion y después volvemos, dale, con más insomnia. Winner Chance de Scorpion. Follow the Moscow down to Gorky Park. Listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Yeah. Una buena chance. The winner chances. 22. Los chances de Scorpion. Pobre. 17 grados. Tenemos que hacerle un ratito de bullying a alguien que sea conocido y no se enoje. Un poquito nomás. Este era el tema de los asaltos en los años 90. Es muy difícil, ¿no? Este y Mujer Dura. Mujer Dura. Dura. Hard Woman de Coso. Ay, yo me sentí Jagger. Mujer Dura. Digo yo, ¿qué pasó? ¿Te acordás de Mujer Fuerte. Woman. Le daba la Ricarda. Y si no, otro era Sacrificio de Elton John. Se habría mordido cuello con Sacrificio. Sacrifice. ¿Y vos con qué mordías el cuello, Carlito? Con los dientes. Él con el tolchón y vos con los dientes. Con los americanos. ¿Qué americano estaba de moda? No me acuerdo. ¿Cómo? Guayas Guayas, por ejemplo, estaba también de moda en los 90 cuando yo iba a los asaltos. No me acuerdo, pero igual tengo que fotito. Taxi, Lulek Taxi de Vanessa Paradise también. Ese tema, el que cantaba la... El que cantaba Esmeralda, ¿no? Mitre, ese... A ver, escucha. So beautiful and blue. Heavy music. Heavy music, sí. Qué tema yo, este, ¿eh? Ahí está. Yo en los asaltos era más de los Guns, escuchaba lluvia. No, pero este, bien, pero este tema Brian, también era re Aerosmith. Asalto. Yo este lo escuchaba, pero por lo del fuego. Escuchá. Claro. Ah. Este también, sí. Qué lindo los asaltos. Estoy en una página de Epsilon. Ay, te estás recordando la manera. Vi la levantar. Foto que subiste, que un muchacho te preguntó si era Club 21. Club 21, tiró una diversión. Digo, no, hermano, ¿dónde son ustedes? ¿Dónde viven? Oh, sí, Nacional. ¿Cuál es este? Nacional, claro que sí. ¿Cuál es? ¿Cae? ¡Ah! ¡Cae! ¿Cómo que no amor. Me olvido de que amor? Amor. Qué lindo bailar lento, ¿eh? Se te cruza ahí. Te queda el lamparón. ¿O no? Esas manos en la baja espalda y después se va un poquito, ¿viste? Y la piba, ¿viste? Subiendo para arriba porque no. ¿Qué haces? Llegas a tu casa con un dolor de espalda. Dolor de cierre terrible, ¿no? En seco se iba. John Bon Jovi. Este también, Bed of Roses. Bed of Roses. Bueno, Lecho de Rosas. Ay, qué feo Lecho cantando. De Rosas, muy bien. Escuchame. Qué feo que cantan. Oye, Winner Chance de... ¿Qué era? Despierto sin rumbo. No, prefiero en inglés, ¿eh? No, yo lo prefiero mil veces en inglés. Tiene facha, ¿eh? Ay, Bon Jovi. A ver. Este no me acuerdo de los saltos. Hola, chicos. Les habla Gustavo. Escuchándolos. Nuestro amigo Gustavo Antonini. Ojo, digo, Gustavo. Verdad, viendo acá un programa deportivo. Que están en todavía el tema de Cavani. Que la están haciendo, pero súper lunga. Hay que avisarle a ese muchachito, a Cavani, que entre un par de jornadas se termina el campeonato, que se apure para si es que viene o no para vos. Pero bueno, cambiando de no tema, escuchándolos, me encantaría escuchar algún tema de In Excess. Ahí está. Que dentro un ratito seguro que le mando un mensaje a mi sobrino, ahí que está. También lo estoy enganchando para que sea... Otro fana de, qué de todos ustedes. Así que bueno, besote grande. Yo creo y a que cuidarse, chicos. Estos muchachos, Gerardo, para mí Gustavo, que son todos amigos. No, estos deben comer y chupar todo por nosotros. Esperan los lunes. Escuchamos, un abrazo, operador. Gustavo, que siempre está presente. Gracias, Gustavito. Operador, buscamos uno de In Excess para Gustavo. Cualquiera. Uno bien arriba. Bien arriba, operador, ¿eh? El de la PlayStation sin CD-ROM. Sí, esa. The boy you go, go. Este tema me hace acordar a Zoolander. Sí. Cuando están todos jugando con se la nafta. Se bañan con nafta. Con la nafta. A ver. Otro mensaje. Escuchá, este. Vamos con In Excess, la rocola de Gustavo. In Excess, dale. We'll be right back. A mí me gustaba una sección de una sección de un programa de radio que me encantaba, que todavía no está en la emisora, que tenía que estar, el Perro de la Calle, que en los 2000 más o menos hacían lo de las canciones locas. Un poquito después, sí. 2002 más o menos, y hacían cada canción, está buenísimo para buscar, ¿eh? Muy buenas las canciones que hacía, ¿eh? 2210. Estamos acá en Radio Box 102.9. Nos puedes escuchar por www.fmradiobox.com. Si no, nos puedes bajar por Play Store y el logo negro. Ahí no pesa nada. Nos puedes escuchar de todos lados del mundo. Mi amigo Miguel, que está en Estados Unidos, no se escucha. ¿Sí? No tiene la misma diferencia, pero él se pone a escuchar la radio cuando puede, cuando se acuerda también, porque está con el tema del nene y eso y demás. ¿Sí? Hoy en un portal de cumbia, sí, vi que falleció Darío y su. El grupo Angora. ¿Vos sabés quién Muy es? Conocido el cantante. ¿Cómo era la canción? De antiguo. Antiguo, cantante, de música de antes. Claro, sí, sí, sí. Bien. 80, 90. 80, o, casi más 90. Principio, sí, de los 90. Creo que uno de los pocos grupos que sacó disco, al igual que Malagata. Malagata y de eso, de esa época sacaban discos. Malagata. Grupo Sombras, cuando estaba con Agostini. Malagata estaba Antonio Río. Antonio Río. Exactamente. Tan caro. ¿Cuántos noche hijos tiene? Escúchame, ¿cuántos hijos tiene Antonio Río? ¿Como 19? No, sí. 20. ¿20? Y uno por reconocer. Eso. 20. Más que Maradona, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y reconocidos, más que Maradona. Ay, Dios. Digo, y no sé diferentes mujeres, ¿no? Creo que está, todas diferentes mujeres. Está Lugo, él y después Lugo, ¿quién es Lugo? El de que era político paraguayo, ¿te acordás? Que salió, ah, no soy hijo de Lugo. Sí. No, que encima creo que era clérigo. El año también. Pasado, creo. No, hace un par de años también. Hace un par de años. Y no me acuerdo si no era clérigo también, si no era cura o algo de eso. Sí. Tenía más hijos que... Sí, es verdad. Y él decía en un programa, en el programa de Jay Mamón, decía de que él se va acordando de a dos los nombres de los hijos, porque no se acordaba todos los nombres. Imagínate. Oh. Sí, que Diana no sé con qué, y después de Diana sabía que seguía el otro, pero... En una fiesta no puede faltar, Antonio Río. Y sí. Noche de Malagata. De Malagata. Noche de encontré, Luna. Me encontré una. Ráfaga. Un ráfaga. Ráfaga. Ya se fue. La necesita. La un gente Rodrigo necesita. Tapari. La cerveza voy a tomar. Otra cerveza para olvidarme. ¿Qué era? De aquellas. 1164-007047. Mandanos tu mensaje pidiendo temas y entras directamente al sorteo. ¿Qué tiene premios? ¿Cuáles son los premios? Dijimos, primer premio, una picadita de lo de Seba, sí, junto con una botellita de Gance, cortesía de Maray Whisky. Segundo premio, un corte de pelo en CER, es el unisex, ahí en la avenida Los Quilmes, a metros de Montevideo. Y tercer premio, una docenita de raviolones de lo de Tutti, en Mosconi, 1148, a metros de Carlos Pellegrini. Todo para engordar. Todo menos para engordar. El corte de pelo. Menos el corte de pelo que no se flaquece en la cabeza. El corte de pelo engorda. Estás medio como nosotros, ¿viste? Te cortas el pelo, te aparece toda la carota. Para eso está la barba. Bueno, nos pueden decir, ya que estaba hablando de temas de fiesta, nos pueden decir qué tema no puede faltar en una fiesta. Eso, ya dijimos. Sea de rock, cumbia, pará, latino. Los piratas de Los Auténticos Decadentes. Sí. El símbolo. ¿En una fiesta en general o en tu fiesta? No, en fiesta general. Ah, sí. En un casamiento, un 15. Venir Raquel. Yo creo que el bombón asesino. El bombón, sí. Escuchame, sí, ¿qué más? Sí, cómo no. El levantatía es eso. Ahí se levantan todas las tías. Sí, mi mamá, agradecida por este tema, ¿Por el bombón asesino? Porque, no. ¿Me entregar marrón? No. Por venir Raquel, lo odiaba. ¿Eh? Claro, no sabés, cuando salió estaba re... Ahora no, ahora se lo toma como gracia, pero estaba re... Yo la conocía, Raquel. Sí, decía, ¿por qué tuvo que poner...? Vení, me dijo. ¿Por qué tenía que poner mi nombre? Me decía mi mamá. Y me acuerdo que yo tenía... Y tendría 30 años mi mamá cuando salió este tema. Ay, yo no lo puedo creer. Pasó lo mismo cuando salió La Sirenita, Disney. La... Ariel, es verdad. Ya. Se zarandeaba como una diva. Para mirarla de atrás. ¿Hacemos trencito? El cariño. ¿Qué pasó? Te agarré el trencito, el locomotor. El meñadito. Sí, el meñadito. Escúchame, pará. ¿Y el de cariño? No, ¿y el del general cuál era? Tu pum pum, mami, no me. Sí. Mata tu pum pum, mami, no me. Ese mundo está muy mal. Mira, ahí le puso la sirenita. Mucho mejor que Ariel. El mundo de allá arriba. Dios mío. Sebastián se llamaba el cangrejo. Sí. Ariel, cuando venía de la escuela, dice: Mamá. Ojo con lo que le vas a decir. No, dice: en la escuela me dice jabón en polvo. No le dé bola, Ariel. Ahí está, mirá. Ahí está. Mira, Carlito se pone, mirá. Mami. Ahí está. Mami. Es un remix ese. Mami. Quiero que sepas que tú te ves buena. Acá había un grupo, ajá, que era, che, escúchame, el que tenía Marik Zavalli. Clericó con cola. Ah, clericó con cola. Chacaca. Ahí va. Y hacía lo mismo. Dos divas de cadera en escalera. Tres divas de cadera en escalera. El símbolo. El símbolo. Todo para abajo. Todo para arriba. Tiene agarradito. Dame un golpecito. Mayones. Ah, es ahí está. Esta es la rocola de la fiesta. ¿Cómo nos descontrolamos? El Crespo. Yo siempre me acuerdo de lo que le pasó con el Crespo en un avión. No le pasó, se estaba haciendo. Se estaba tocando. Estaba cogotando el gallo. Como... Ah, ¿sí? Sí. Estaba haciendo pis. Sí. Escucha, tenemos tantas ganas de bailar que bailamos acá sentados. El ritmo que te traigo, el nuevo party. En un momento se escuchaban muchos brasileros, muchos temas brasileros. A vos te re gustaban los brasileros. Me hacían la ronda y bailaba. Axeba ahí. El baile de la botella. Agarraba la botella de... el Tano ponía azúcar amargo en su cumpleaños, me acuerdo. ¿Space? Ahí va. Me empujaban al centro de la pista y yo Conde, tenía, Conde, decí la verdad, vos todo. Ponías azúcar amargo en tus cumpleaños. Azúcar amargo. Eso está ahí. Me dicen que cuando ella baila. ¿Por qué no te pones a bailar que te vea la gente? Ahí está, está. Anda, anda. Ahí está. Está saliendo por la transmisión. Pero ahora se agarró. Ahí está. Ahí está. Yo no sé qué hacer con ella y no para. Pero parate, Carlito. Ah, no. Esa se pierde, esa botella, ¿sabes qué? Desaparece completa. Arriba de la mesa, Carlito. Más duro que el polaco y. Maradona y junto. Fedeval. Ay, ese fue un quiebre de cintura en serio, ¿no? Pedirle dos muletas. Escucha. Ahí le querías brasilero. Ya era samba. Si burruchaga. 22-18, esto se fue. Esto se fue. Si burrucha. Si burrucha. Si burrucha. Bien, entonces, nos podés llamar al 1164-007047. ¿Qué es lo mejor que reírse, o no? Y acordarte de estos temas. Olvidada. ¿O no? Sí. Y más si nos reímos de Carlitos. A mí me encanta. Nosotros nos reímos de nosotros mismos. Claro. La vida es así, hay que aprender. Porque hay que aprender a reírse de ¿Por qué al chocolate le ponen papel aluminio? Le dejo una pregunta ahí picando. Ahí está, después vemos. No le cortes el tema al Conde. Y ya me hace daño. O esta era Elsie, las matiné. ¿Sí? Sí. ¿Cómo bailaban este tema? Hacían con las yo manitos sé. Así. No me acuerdo. Puedan pero pará, ¿qué? ¿Tenía que moverse abajo? Tenía una parte de coreo. ¿Dónde ibas a matiné vos? No, no, boliche, ¿no? No existía matiné. No, no, no. ¿Quién no bailó Provoca Mecha ayer? Sí. ¡Oh! ¡Hijo de pobre, verdad! En el Chilán también lo pasó. Me sentía. Batida de coco. Gotita en la boca me seguía. Batida de coco. Esa es la mía. Esto es muy ritmo de la noche, años 90, cuando iba. Vino él, sí, la leche. Este caradura se hacía el brazuca, boludo. Era un botón. Peruano, ¿no? Peruano, peruano. Sí, pero de Constitución era. No, no, pero peruano, pobre. Por eso yo solo. Y había nacido un poco. Derek López. Derek. Cantar y bailar. Queremos mar, queremos mar. Bueno, los chacales. Los chacales, claro que sí. Los chacales. Los chacales. Carnaval de la vida de los Cadillacs. Ellos cantaban tonta, ¿cómo era llamado? Lo... ¡Ay! Tonta, si quieres que me quieras, ay, me quieres todo el día trabajando. Comanche. Comanche. Comanche. Comanche. Bueno, grupo Red, grupo Green. La guerra de los colores, ¿te acuerdas? A Scioli le dicen Comanche. ¿Por qué? Por no decirle Chemanco. Leo García con este tema. Amiga, tengo que decir. Digo Scioli, pues no se me ocurre otro que le falta el bracito, no sé. No es por faltar el respeto a Scioli, pero otro no se me ocurre que le falte el bracito. El que iba a bailar a él, si no conoce el nombre. A Winter Soldier. El que se trabaja. El que... Claro, a Buki le ahí está, a Buki, ahí está. Tu padre, la puerta no me abre. Tu padre, la puerta no me abre. Bomba Chabelos. Macaferri y asociada. Esto era aquí en África. Padre, la puerta no me abre. Y en un momento, y en un momento pensá que sonó que te clavo la sombrilla. Que te clavo la. Claro, ¿no? CTI Móvil, ¿te acordás? Era malísimo, a mí no me resultó ni claro. Claro, la clota, justo te iba a decir eléctrica salsa, pero esta no es eléctrica. Salsa. ¿Este cuál es? Caliente. ¿Este cuál es? Da, da, da, da. Verano. Había un tema también que sonó mucho, bueno, Selva de coso de... Sí, en los 90, de la portuaria. La portuaria. Y había un tema de los super ratones. Uy, Macarena. Los del río. ¿Cómo se llamaba? Es sí. Sí, ese, sí. Me encanta ese tema. Carlitos que estaba full, ¿eh? ¿Hace cuánto que no baila? Marta sí. Sánchez, ¿no? Y después estaba la cabra, un par de temas. La cabra con los toreros muertos. Tengo la cabra un tractor también amarillo. El tractor amarillo. Oh. A todo reuma. Acá me apunta Silvia. Marta, sola número uno. Y hacíamos con los piecitos así. Pa, pa, pa, pa, pa. Oh. ¿Dónde iba a bailar, Carlito? Bueno, no me quiero, no me quiero. ¿En qué tal? ¿En qué tal? Al Cotolengo iba Carlito a bailar. Che, ¿y la muertita con el vestido de novia saltaba así? La muerta con la borra de café. Sí, la muerta también. ¿Sabés cómo bailaba en el medio la muerta? Escuchá, a ver. Marta, ahí va. Ay, Dios, qué manera de reírme. Bueno, nos fuimos para otro lado. Qué lindo toda esta época, ¿eh? Bueno, ¿qué temas? A mí, el del carioca, ¿eh? Recalculando. Este de carioca. Río Magdalena. Ah, sí. El carnaval carioca. Che, ¿y sabes qué nos faltó? ¿Cuál? Agente, agente. Tan, tan, tan. Arrégueme pronto. Estoy saliendo con un pintor, me decían en la obra siempre. Había uno atrás, estoy saliendo. Elena, ¿no? ¿Te acuerdas? Ese es más actual. Ese es más actual. Ay, dale maraca, maraca, maraca. Dale maraca, es verdad, maraca, maraca. Sí. A ver. Ahí está. Estoy saliendo con un pintor. Estoy enamorado, ¿y saben qué? Bien, volvemos a nuestro ritmo, si no... Nos vamos, ¿eh? ¿Cuál es nuestro ritmo? A ver. Ahora van a venir los Chemical Brothers, nada que ver, ¿eh? Recalculando. Vamos a recalcular. Recalculando. Chicos, depende de qué fiesta, digamos. Puede faltar. Fiesta negra. Esa fiesta, bueno, familiar, marica, el cumpleaños, pasa la poronga, es el carnaval carioca, que ya fue, loco. Claro. Pero bueno, en otro tipo de fiesta se pasa otra música. Bueno, pero el carnaval carioca, claro, porque yo... Te tiraban un despeinado. DJ Dero. Eso fue lo más denigrante que escuché en mi vida. DJ Dero. La felicidad. Claro, totalmente. Despeinada. No, después estaba... Volare. Gypsy King. Qué lindo. Termina llorando con este tema, chicos, siempre. La de los enanitos verdes en una fiesta. Y siempre, nunca falta, digo. Esa de ¿por qué un amigo es una luz? Oh. Y les tengo una pregunta, a ver si me saben decir ustedes. ¿Por qué los panes de los panchos vienen de 8 y las paquetes de salchichas vienen de 10? Porque son los hijos. ¿Quién fue el guacho que se le ocurrió hacer esa diferencia? ¿Y por qué no son de 6 o de 8? Es verdad. O de 10 o de 12. ¿Por qué hay diferencia entre eso? A ver. Pero si ustedes me saben de decir. 6. La salchicha viene de 6 también. Ahí, salchicha viene de 10, ¿no? Claro. Los panes me parece que vienen de 8. No, ¿dónde? No, porque no, siempre se te rompe 6. Un pan. Ahí tenés 7. ¿Cómo van y 7, boludo? Ah, 6, perdón. ¿Qué tiene 6 dedos en la mano, pibe? ¡Deforme! Era un Simpson, por eso. Escuchame, tienes razón, viene de 6. Y la salchicha de 6 también. Viene de 6, pero vos capaz que querés comer, no sé, tenés ganas más de comer que compras una de 10. ¿Y de dónde? Tenés que comprar dos panes. Eso es lo que quiere decir. Creo que hay algunas marcas que vienen de 8. No sé de dónde compra. Escúchame. Que me respondan, ¿por qué el chocolate viene con papel aluminio? No lo voy a contar al aire porque me echan. Yo iba a tirar una. No, no tire. Vamos a ir con Chemical Brothers entonces, a la rocola. Escucha, a ver qué es. Muévelo. ¡Ah! ¡Cuca! Así. ¡Cuca! ¿No es ese? No. Se me calienta la cheta. Es así. Viciosa. Esto no. Se te calienta la chichi. Esto allá en los boliches capitales. Viciosa. Dedicado a Claudio también. Vamos con Chemical Brothers. Ahí está. Go to keeping on. Dale.

www.ventas.online.com. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Vamos, bien festivo. Este también, este también va para fiesta. Justin Kennedy. Esto, Erasure también ahí. Hola, Moore. Ah, ayer fue el cumpleaños de Andy Bell, cantante de Erasure. Qué bien que canta en vivo, la verdad. Es que un genio. Un lujo. 22:35, escuchá. Aflojaba la garganta con el whisky, ¿te acordás? Sí. Hablando de whisky, vamos al whisky. ¿Va a traer algo acá para degustar en invierno? Para... Sí, podría ser. ¿Por qué no? Para pasar las noches frescas. Sí. Claro que sí. Todo se puede arreglar. Y le damos al whisky a Carlita. Ya fue. Yo todavía tengo los premios que. La absenta tenés vos. Ese. Cuando no participabas de acá del y programa. Puede ser que tengo un whisky. ¿Whisky tenés vos? No me acuerdo. No, después un gin, algo de eso creo que se ganó. Un gin Gordon's. Sí. Bueno, puede traer tranquilamente. Sí, chico, hay que consumirlo porque si no se va a evaporar. Claro, tráelo, yo traigo un pomelo para que hacemos unos uh-huh. drinks. Manados, pomelo. Ay, mensajete. Un mensaje, a ver. Buenas noches, Radio Box. Maju, la bruja. En un momento pensé que me equivoqué de radio. Esa. No llegué a la transmisión para ver a Carlitos bailando. Te lo perdiste, Carlitos bailando. Bueno, acá estoy escuchándolos, riéndome con ustedes. Y recordándonos algunas de esas canciones, porque yo no soy tan vieja como ustedes. Vos sos jovencita. Ahora me va a matar. Pero bueno. Ah, y ya que Marcelo preguntó por qué los chocolates vienen envueltos en papel aluminio, es para conservar el gusto del chocolate. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Bueno, nada. Eso, los estoy escuchando, me estoy divirtiendo con ustedes. Y bueno, no puedo no mandar mi audio, ¿no? Para saludarlos y desearles que tengan una muy linda noche. Chau, chau. Besos. Ahí está. Qué grande, se dio una risa como que ya sabía el... Y Maju, sí, mandate otro y contanos qué tema vas a elegir porque hoy es Rocola. Así claro. Que claro, vos ponés la música. Ya que joven ella. Que, a ver. 22:37. Che, yo escuché que era para que Carlito no se muerda mensaje, los dedos. A ver. Hola amigos, soy Gerardo de Quilmes. A ver, Gerardo. Les comento que el chocolate viene... en papel de aluminio, porque es muy resistente a los cambios de temperatura. Ahí si está. El chocolate no se derrite tan fácilmente. Ahí muy está. Bien, no se redite, se dice. No, está bien, muy buena respuesta, pero no, incorrecta. Maju y Gerardo, sí, respuesta incorrecta. Tiene un Macallan 21 ahí que le debes. Me debes uno a mí también, Arielito. Vamos a hablar con la gente de Amaral Whisky. Yo la verdad claro, que no tengo nada que ver. 30 de mayo, ahí. ¿Qué día cae 30 de mayo? Domingo. 30, domingo. Creo. Claro, está bien. Los 40 lo voy a festejar con todo. Sí, no sé cómo. Pero no me importa, una clandestina, se va toda acá. No. Hicieron en San Justo. Hicieron en Rosario, hicieron en Palermo. Che, inviten, loco. Quiero salir a bailar. Ustedes están vacunados, así que. Me estaba contando acá mi señora Gise Bowie, que es mi mujer. Mi mujer, no. Porque es de mi propiedad. le está entrando el sándwich como un campeón. Abrió la boca a ver si a Tinelli. El alfajor. ¿Qué vas a decir? Que salió un spray. Sí, un spray nasal. que sí. Esto es posta, no es, es de una persona que me está proveyendo. Proveedora de drogas de farmacia. Ah. Legal. Legales. Ya les voy a decir, pero después del tema, así les doy bien la información, porque no voy a tirar. Te la dejamos ahí picando. Es para mensaje, el tema dice. Del coronavirus. ¿Eh? A ver. Yo no creo que el papel aluminio sea un tema de cambio de temperatura, debido a que el coeficiente de transferencia del calor del aluminio es mucho más grande que cualquier otro metal, inclusive al acero. Así que para mí lo meten por un tema de higiene, porque también vienen chocolates que vienen recubiertos de plástico y, es verdad. Y igual vienen al vacío y ya está. Creo que los chocolates de mejor calidad vienen en aluminio porque son de mejor calidad y se acabó. Le dan una presentación más fina. Wrong answer. Respuesta incorrecta. Mira cómo entendió enseguida. Igual está. Para el que se queda escuchando hasta las 12, yo de ahí tiro la respuesta. Después de las 12 la puedo decir. Para que se me fue la información. Esta chica me sacó la información. Me parece que yo... No está. ¿Puedo contar un chiste? No. Dame las drogas, Lisa. Pero no, machista es el chiste, no es nivel. Bueno, a ver, voy a decir. Chiste verde, un loro no, arriba de una mesa de pool. Tampoco. Bien, Nacitral, el vaporizador, digamos, es una especie de spray, ahí está. Se llama Nacitral, que es cloruro de sodio con extracto de carregenina, es un spray nasal estéril. Que este spray nasal es antiviral natural con la actividad... Te queda una liñita blanca que debe ser... Ahí está. Contra actividad comprobada contra el rinovirus, influenza, herpes, hepatitis y papi. Ahí está el herpes. Cuando te agarra, anda cerca del papo, te queda la comisura de la boca llena de herpes. ¡El papo spray! ¡Ay, me pica! Cuando andás cerca del papo, ahí te queda la boquita con herpes. Papilomavirus, ahí está. Yo creo que estaba presentando el tema de igual. Los síntomas del papilomavirus, bueno, es el herpes. Eficaz in vitro del frente al SARS-CoV-19. Así que, si ustedes quieren, es para adultos y niños a partir de un año. Va. Lo que hace es crear una capa protectora evitando la adhesión del virus a las células e inhibiendo su replicación. O sea que uno se pone ese spray y lo que hace eso es no entrar al sistema. Así y que... por algo están también los vellos de los eso es lo que te iba a decir. Habría que dejarse un poquito más largo los pelos de nariz. Ah, sí, te haces una... Claro. Bigotelli. Odio cuando hablo con alguien y veo que le sobresalen los pelos del naso. Me da ganas de arrancársela así. ¡Claro! ¡Sacate esos pelos! Bueno, así que el que quiere probar, yo voy a probar, Nacitral. ¿El pelo de naso? No. El Nacitral. Spray nasal estéril. Spray para el papilomavirus. Lo que me está saliendo a mí, que parezco un... Tengo un viejo 39. De 250 años. Pero parezco un viejo... Los pelos de la oreja es un racimo así me sale. Sí. Me da una bronca. ¿Vos también, Carlito? Yo con los 47 salgo... Y encima negro los míos. Y estoy con la pincita de pila todos los días. No, ya me los corto con la tijera. No, pincita para que salga de raíz. Los míos son medio rubiecitos, no se notan tanto, pero... Los míos negros. A veces me olvido, pero... tiene papa, a mí batata. Me quedó una duda. Si el papi ese no sé cuánto, papi... también es profiláctico. La capa que genera, ¿no? Y puede ser. Yo tengo una duda también. Con iota carregina. Bueno, vamos con el próximo. Vamos a pasar un temita tema, dedicado a la rocola. Acá Walter que nos estuvo mandando mensajes. Eso. Y lo había pedido ya hace creo que 2 o 3 semanas. Sí, vamos a ir con Ratones Paranoicos, Papo y Charlie García en el Unplugged de MTV. Estrella. This is

coloración. Alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram, CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. MG Pintura, asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con estudio completo y satinado, microcemento alisado, revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con soplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo. Llamando al 11 44 34 56 88. MG Pintura. Nico Durlock. 20 años de trayectoria nos avalan. Somos especialistas en construcción en seco. Cerramientos, tabiques, divisiones, revestimientos, taparrollos, placares. Nos especializamos en cielo raso. Comunicate al 11 20 14 38 32. Nico Durlock. Revestimientos Jazmín. Somos una empresa nacional, nacida en el año 2011, con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes soluciones a sus proyectos. Brindamos asesoramiento personalizado, presupuestos en el momento y sin costo. Nuestros rubros son cerámicos, guardas, listeles, mallas, zócalos, pegamentos. Tenemos todos los medios de pago. Ubícanos en Camino General Belgrano, número 3748, esquina La Finur, Quilmes Oeste. Comunicate con nosotros al 11 41 46 3604. Búscanos en redes como Revestimientos Jazmín. Beso grande a mi madre que está del otro lado acompañándonos. Besos, Raquel. 2252. Besos, bruja. Y no podés, podés pasar por la granja lo de Julio ahí en 25, sí, número 2483, con las mejores ofertas. Las mejores milanesas hechas por la tía Sandra. Sí. Es lo que así yo traje que, para comer. Sí, así que los esperamos ahí de 9 a 1 y de 17 a 20 con la atención de noche del señor Marcelo Galateo. Marcelo Galateo atiende la granjita, ¿eh? Menos los lunes que tengo que hacer radio, bueno. Así que le damos una mano a mi madre que está pasando, sí, por la transición, sí, que ya va a salir, está saliendo, sí, así de a poco, así con toda la garra y toda la potencia que tiene. Le vamos a preparar el parche para el ojito que no ve, ya le estamos preparando un parchecito de cuero. Tipo pirata. Si no va urgente al, ¿cómo se llama? De la vista. Mañana te va a decir, ¿para qué dijiste eso? Que vaya, tiene lentes, todo, pero para mí cuando va al oculista se pone nervioso. Debe dar vergüenza decirle que no ve. Entonces, el oculista debe decir sí veo y le da un aumento que no corresponde. Entonces, cuando se lo pone, no ve nada. Claro. Porque hay gente, ¿viste? Que esos que tienen culo de botella, que bueno, se le ve el ojo re chiquitito. Bueno, debe ser que le da. Eso la gente mañana ve. Mañana te va a decir bastante unas cosas. Unos de esos se tienen que poner hermosos. Dios mío. No, Dios pero mío. Lente de contacto, unos buenos lentes de contacto. Sí, no la veo a mi mamá con lente de contacto. Lo que tiene pobre no tiene donde apoyar la patilla. Ay, qué malo que es. Entonces, granja lo de Julio en la calle 25, número 2483. Las mejores ofertas de pollo, ¿sí? Y demás. Mirá, nos está poniendo... Masterchef, uno contra dos, ¿no? ¿Están? Master 1 y Master 2 versus Master 2. Escuchá, Elvis. Vino me Belu. Encanta Belu Lucius, me encanta. 22.53, 13 grados, mirá, está para dormir. ¿Ya estamos a las 11? ¿13 grados? Oh, 13 grados. ¿Frazada? Ustedes que son calurosos, a ver, ¿cuántas frazadas se ponen encima? Una. ¿Una sola? Sí. Ariel dormía con el ventilador. Y una concha fina. Ah, ¿no? Sabanita sí, y una frazadita. Ariel dormía fina con el ventilador todavía. ¿En serio? ¿Está? ¿En uno lo tenés? Sí. No, Ariel, te vas no, a... No, pero ahora este es uno es el bajo. Claro. Sí, así sí, como sí. Apenas. No, porque el ventilador es que uno es el máximo y después va bajando. Este uno es el más bajito. Que ventile un poco el olor. El tufo. Lo que sí saqué ya es el de piso. El de piso lo saqué. Me quedé con el ventilador de pared. Ah, porque estaban lo tenía dos. Dos ventiladores. Dos ventiladores. Y el aire. Tenía el aire, todo. Viste, todo. Una gripe. Qué locura. Tenemos un mensaje, a ver. Buenas noches, Insomnia. Un abrazo grande para toda la banda ahí. Un abrazo grande también para Marcelo. Nada, acá, escuchando la radio, en el comedor, living comedor, que me dejó Marcelo impecable. También mandar un abrazo grande al negro, que ya que me dejó un gran arañazo de tigre en el baño. Si me pueden anotar para frenar el camión ahí. Muchas gracias, excelente la radio. ¿Te lo va a descontar? No sabía eso. Qué vergüenza, me hace quedar mal el negro. Tenés que ponerle pañales a tu. No, no te hizo quedar mal a vos, no hizo quedar mal el inodoro, pobre. Por ahí fui yo, Ojo. No creo, vos sos bastante ubicado. Qué grande, Walter. ¿Vos decís que le das justo al agujerito? Sí. Houdini le dicen ahí en el barrio. Que responda, que mande para la consigna de respuesta por qué chocolate viene con papel aluminio. Bueno. Y que se pida un temita, obviamente. Claro, para un temita que le gusta a él, más fiestero, un tema que no puede faltar en una fiesta. Ahí está. Nos puede llamar al 1164-00-7047. A ver. Hola chicos, soy Martín Amigo, el sobrino de Gustavo Antonini. Ahí está. Grande. Estaba acá, quería escuchar unos temas de americano rock, si puede ser. Y bueno, te mando saludos para todos. Chao, chao. Ahora viene mi bloque, son no sé, sí, que pero son. Falta. Pero, bueno, ni no, tus temas ya están, borralos. Están los temas de Gisela, borralos de ahí, que no entre ninguno más. Te vas a dar cuenta cuáles son. Ay, qué malos que son los bueno, les cuento que Walter, le íbamos a pintar todo el cielo raso de blanco, ¿no? Ah, Walter. Sí, un amigo de Martín Marchesín. Sí. Y me sale con que lo quiere pintar, tenía un recuadro gris. Quedó espectacular, pero me llevó un laburo. Estaba re caliente, no le dije nada, pero porque el cliente siempre tiene razón. Píntame. Pero quedó fabuloso el laburo. Píntame. Encima con un color que no cubría. ¿Viste cómo te pasó vos con el rojo que compraste? Claro. Bueno, lleva una base especial como para que cubra después. Si no, no cubre, le das manos y manos y manos. Y bueno, me pasó eso con el gris. Pero bueno, ya pasó. Solucionado. Sí, ya está. Solucionado. Nos atendió, nos dio de comer, fruta, nos regaló cerveza. Ah, por eso estaba blandito. Darío. Darío siempre va al baño, le digo, cambié el cuerito, hermano. Para mí se tiene que poner pañales. Toma un poco de agua y va al baño. Mirá que yo voy al baño, no, vos sabés que voy al baño. Pero porque le da el... Pero el negro era una cosa que vive en el baño, es una cosa increíble. Look, look, look. Todo lo que es qué el líquido que toma. ¿Cómo va al baño? Y no ve nada, ¿eh? ¿No ve? ¿No? No, Mr. Maule, digo yo. ¿También? Mister. ¿Qué hace, Mr.? ¿No ¿sí? ve nada? Sí, todos los ayudantes. Que... El Cuchu, Fernando y todo ahora ciego. El negro. Todo ciego. No sé si no ve o se hace que no lo ve, la verdad que no sé. Te haces una trencita, ¿viste? Cuando te van creciendo los pelos de la nariz, te haces dos trencitas, ¿viste? Hasta los labios, más o menos. Y con eso rompes el coronavirus. ¿Rompes qué dijo? El coronavirus. Está bien, no está pasa bien. Nada por ahí. Bueno, me acuerdo que el Cucho en invierno... ¡Ay, Dios! Subía al auto, pleno invierno, y no era de sonarse la nariz. ¿Viste cómo te pasás la manga de la acá? Bueno, se pasaba la manga y de vuelta y los pelos se le pegaban todos. Digo, cortate los pelos, hermano. No tenés una tijerita, y tengo que conseguir una tijerita, me dice, ¿no? Uy, no sabés, me da un asco. Dios mío. Vamos a ir con Audio Bully si es el último tema. Ah, justo, mirá, vos parece a propósito. A ver quién es. Hola, Walter, nuevamente. La consigna la sé. Viene papel de aluminio por el tema de la temperatura. Sé que el papel de aluminio soporta los cambios de temperatura. Bueno, frío, vamos a ver al fin del programa, a ver si se la respuesta. El chocolate está relativamente siempre en las mismas condiciones. Qué y quiero pedir un temita, a ver. Ya que estamos con también en homenaje a Negro y a Marce, Somos los Piratas, un tema que ¿Qué querés decir? Que... Escúchame, te hace quedar mal a vos. Debe ser a otro Marce, me imagino. Sí, nada, no, te confundiste, amigo. No sé, por algo lo ahí dijo. Está, tema de fiesta, los piratas, no puedo faltar. Vamos con el... Pero podemos ir con ese tema, si no es muy... Escuchá. Ahí va, ¿eh? Vamos con los auténticos decadentes. Yo me suena este tema, me hago el boludo. Sí, no le queda otra. No sé otra. Por qué cantan, no sé por qué la letra. Dale, Los Piratas. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera. Un grupo de piratas, llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soltero. Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches de bailanta. Viaje de negocios, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusque del pirata. Patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Somos los piratas, amigos de la noche, los gatos y las trampas. Después del cabaret, nos vamos para el sauna. Nos vamos para el sauna. Mirá lo que es la nenita que está arriba de Dede, es una preciosura, esta perrita, es una preciosura. Le quiero decir, Walter, que por culpa tuya hoy a la noche voy a tener que dormir en el patio, así que bueno. Acurrucado ahí en la ya sillita. Ya te voy a agarrar. Houdini. Nos llamás al 1164007047 y estamos teniendo una rocola que está buenísima porque están buenos los pedidos, ¿sí? Con Walter y tenemos que pasar también el tema de... Escuchá, Gerardo, mirá, Humanly, Don't You Want Me. Dale, después volvemos. Don't you estamos viendo MasterChef, que es el MasterChef 1 contra el MasterChef 2. Y ya se... Ay, perdón. Y ya se está... Se cayó. Llamar a la grúa. Está preparado. Mentira. Pero por hoy vas a dormir afuera por pero varias por cosas. Favor. Ah, bueno, alguien se lo tenía que hacer. Siempre me lo hacían a mí ese chiste. ¿A dónde está mi amiga? ¿A dónde está saludos mi amiga? Para Horace, que nos está viendo. Horace cumplió años en estos días. Horace también pidió un tema que llame y que pida, porque me olvidé. ¿Sí? ¿No? No me acuerdo yo. Bien, vamos a ir con Audio Bullies. Y este featuring Nancy Sinatra con Jack You Down. Dale. Horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. La sacamos el arma. Pum, pum. Pum, pum. Bien, Audio Bullies. Jot you, perdón. Jot you down. Ahora el próximo bloque va a ir dedicado a Gustavo Sugar Antonini. Sugar. Arrancamos unos temas. Todos tipo que americano. Me hizo escuchar muy viejo, todo, de punta a punta. Por ahí acá Ariel seguro también los conoce, todos los temitas. El primer tema es de una señorita, de una señora que tiene un pelo increíble, que tiene, para la época que sacó el tema, escuchá. Country, ¿no? Sí, esto es country, pero es americano rock. American, ¿sí? Así que vamos para el sobrino de Gustavito. Esto era estilo era esto. Sí, Emmy Lou Harris, In My Dream, dale. The sun goes down on the other side of town tonight, and the world is asleep, dreaming in the deep moonlight. I'll slip away the shadows out of your life. You don't want me anymore, so I'll close the door when I leave. Memory, but in my on the ceiling if you want me. Read how many times I saw you, how in my silence I adored you, and only in my dreams did that wall between us come apart. Oh, my darling, knock three times on the ceiling if you want me. Twice on the pipe if the answer is no. Oh, my sweetness, means you meet me in the hallway. Whoa, twice on the pipe means you ain't gonna show. Muy bien, continuamos acá con Insomnia, acá por Radio Box 102.9. Tony Orlando. Lo primero que escuchábamos era Emmylou Harris, I'm My Dreams, y después el señor Tony Orlando y Down, toca tres veces. Toca tres veces. Bien, escuchá. Cindy. Cindy. A ver el mensaje. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espectacular. Justo acabo de enganchar un temazo que me encanta, In My Dreams. Temazo. Perdón por la mala pronunciación. Bueno, nada, los quería saludar, pues hace bastante que no hablábamos. Yo hace un ratito llegué a trabajar, hoy tuve una producción de fotos. ¡Qué gran! Estuve peinando, maquillando, así que bueno, nada, recién... Hace un ratito llegué a casa, bueno, lo estoy escuchando ahí por Face. Y bueno, nada, quería saludarlos y felicitarlos por el éxito que están teniendo. Les mando un cariño enorme y que sigan los éxitos. Ahí está. Vamos, Insomnia, carajo. Claudio Rolaiza. Como un esclavo. Qué grande CR. ¿Cuándo viene para acá CR los lunes que no trabaja? No tiene excusa. No tiene excusa. Hay que ver. Ahora hay que estamos en la burbuja acá, hay lugar para 5 o 6 más. No puedo. ¿Dos qué dijo? Dice dos negros, no puedo. ¿Qué morocho? Hablando de negro, bueno, ¿por qué los chocolates vienen con papel aluminio? No sé. Ahí le dije, ahí le tiré ahí una puntita. A ver, tenemos otro mensaje, a ver. Otra vez yo respecto a un tema para la Rocola, ¿qué les puedo pedir yo si no es un tema de Soda Stereo? Ay, es. Y que ustedes quieran va a estar perfecto. Y acá me quedo hasta el final, como siempre, además para saber cuál es la respuesta del aluminio, o sea, del chocolate envuelto en papel de aluminio. Ay, no sé por qué, pero me suena un poco a que va a salir con algún... Seguro que sí. Chau, chau. ¿Por qué hablas así? Claro. Qué grande, Marco. Vamos a ir con un tema de Soda Stereo, señor operador. Mientras tanto, nos puede llamar al 1164. ¿Qué es ese viejo? ¿Qué hace un gallego con un sifón en cada oreja? Escuchando Soda Stereo. Muy bien. Si no sabían eso. Yo me quedé mirando. Escucha. 1164-007-047. Y esto es para el Chaco, para Maju, dale.

Bien sonaba para nuestro amigo Claudio Roleix de CR Salón Unisex, Rolling Stones, Beast of Pardon. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. 23-29, 13 grados, ¿está para estar durmiendo? No, durmiendo no, escuchando la radio en la camita. Yo ya quería comiendo un rico chocolate. Yo estoy reviendo The Walking Dead, así que ahora llego y me voy a poner de vuelta, estoy por la 9 de vuelta. Ah, estás de vuelta viendo. Sí, sí, sí, ¿sí? Reviendo. Claro. ¿Por qué? Es como para hilar, ¿no? Para mí, a mí lo que me pasó ya fue con Breaking Bad, series. Por ejemplo. ¿Cómo? Breaking Bad la vi 3 veces. Yo también, completa. ¿Sí? Sí. Y bueno, con The Walking Dead tal vez tendría que poner porque hay temporadas que no vi yo, ¿eh? Yo empecé particularmente desde de vuelta de la 8, desde la aparición de Negan. Ajá. Adelante. Yo estoy viendo Good Doctor, me encanta. The Good Doctor. Sí. Sabes que no vi un vi creo que es el primero en realidad. El del aeropuerto, es puede muy ser. Emocionante para mí. No, es el muy chico bueno. la rompe. No que atiende el primero creo que es que atiende a un muchacho que en el aeropuerto. Exactamente, sí. Vi, y un pedazo, pero dicen que tiene muy buena crítica. Sí, muy bueno, muy pedazo. Así que bueno, nos puede mandar un mensajito al... Carlita, ¿a qué número va a mandar un mensajito? ¿Deja de comer? 11-64-00-70-47. No te olvides que con tu mensaje hoy participas por 3 premios. Una hoy picadita sortea, ¿sí? Con un gancia, una picadita de lo de Seba. Picadita. Picadota de lo de Seba. Con una botellita de gancia cortesía de Maral Whisky. Qué rico. Segundo premio, un corte de pelo con CR, Salón Unisex. Y tercer premio, una docenita de raviolones ahí de todo para mí. Tutti. Lo de Tutti, 23-31, 13 grados. Vamos con más rocola. Nos piden un tema o nos dicen la respuesta a la consigna. ¿Por qué el chocolate viene con papel aluminio? Yo estoy mirando esta serie. The Toys That Made Us. Los juguetes de los 90. Juguetes de los 80-90. Vi cómo se creó He-Man, cómo se creó... ¿Y cómo está? Sí, está muy bueno. ¿Está bueno? Ah, bueno, es recomendable. Sí, es recomendable, con las personas de esa época, ¿eh? ¿Te gustan los juguetes a vos? Me encanta. ¿Sí? ¿Eso está en qué plataforma? En Netflix. Ahí está, sí. Para la gente que ahora viene el tema nosotros que pandemia, somos ochentosos. La noche, exactamente. The Toys That Made Us. Vamos con el próximo tema. Acá dice Claudio Rolaiser, sí. El actor de Good Doctor es el mismo nene de Charlie y la fábrica claro, de chocolate. Claro que sí. Exactamente. Y después hizo también hizo Bates Motel. También estuvo... En la de Psicosis, ¿no? También. Claro, sí, esa es Bates Motel. Ah, esa es Bates. Sí. Bates. Y Motel. Después hizo una también que él... No me acuerdo si era autista, pero era un chico que tocaba música. Esa es buenísima. Claro, exactamente. Con Robin Williams creo que está también. Amazon Prime, el que tiene Amazon Prime. Bueno, bájate la aplicación. Claro, Robin Williams hace de malo. Claro, que como que le explotaba. August Rush. O si no, buscala por internet. August Rush. ¿Qué película? Peliculón. No sabés. ¿Y la que está...? Peter Pan, la historia de Peter Qué Pan. Qué buena película esa que está con Johnny Depp también. Exacto, es la historia de él, del autor de Peter el Pan. El final es emocionante, si no llorás con eso. Sí, no llorás. Igual te digo que con Good Doctor te hace llorar, ¿eh? Good Doctor, sí, es muy emocionante. Sí, muy emocionante bueno. Porque... ¿Cómo labura el pibe ese? ¿No le llega el que está en Canal 11? ¿Cómo se llama? Sí, Doctor Milagro. Doctor Milagro. Vamos a darle la oportunidad, Doctor Milagro. Pero bueno, a las viejas les gusta. A mi mamá le encanta, ¿no sabes? Y ella me pregunta, y yo le digo, mirá que yo ya vi las temporadas de esto. ¿Tu mamá no se prendió, Carlito? Con no, esa mi mamá... ¿Qué mira? Mi mamá debe estar mirando Masterchef. ¿Masterchef le gusta? Después mira... Corte a la confección. Politi. Sí. Vos, Carlito, ¿qué mirás a la noche? La cocina. ¿No estás acostado sin remerita en la cama? Que siempre te llamamos y estás sin remerita. Para mí se la saca cuando nos lo llamamos. A Carlito la llamás, siempre está sin remera. Acostado. En tetitas. Con las pechitas al aire. ¿La llamada de video? Como la llamada de video. Llamada sí, de nos video. Hacemos llamada de video. Dice, sí, estoy sí, sin sí. Remerita. Muy Flavia Miller en la carita, pero... Bueno. A veces me pongo lentes oscuros. Sí. Las ojeras parecen un panda. A la noche miro estos programas. ¿Sí? Igual está. Ahí está, mirá. A mí el que de este grupo me da impresión era el que bigote. Está el de policía. El bigotudo. Ese tiene una cara de que te agarraba. No, a mí el indio. Todo. Me da impresión el indio. ¿El indio? Mira. Sí. 23-34. Se nos vacunó Susana, ya que estaba este... Susana con la Pfizer allá en Uruguay. En Uruguay. Y la hija también. Y el hermano también. Mm-hmm. Ay, medio uno raro, más vago que el otro. Sí, bueno, Rodrigo, viven de Susana. Viven de Susana. Acá Claudio nos dice, aguante Doctor House, The Good Doctor y el Doctor Sokolinski. Ahí está, Doctor Sokolinski. ¿Tenés el tema ahí de Sokolinski? Que lo pone, ¿en qué película lo pone? El Relato Salvaje. Relato Salvaje. Claro. Esa parte está buenísima. El Bombita. Yo lo conocí en, mejor dicho, lo vi en Contramano en Capital. El Doctor Sokolinski. Un señor grande, sí, alto, grande, grande, ahí, flaco. Iba. Sí, Sokolinski. Sí, sí, sí. ¿Vos decís Sokolinski o Borocotó? No, Borocotó. Borocotó que se daba vuelta como una media, ¿te acordás? Con trajecito iba, ¿eh? ¿No te acordás de Borocotó? Era un partido y al mes se hizo de otro. Borocotó. Ah, yo murió, pensé que Borocotó, ¿no? Sí, murió Borocotó. A ver. ¿Qué pasó? Ah, nada. 23-35. Pero estaba bueno eso. Aconsejaba a todas las madres. Sí, en esa era pediatra, época, ¿no? Sí, pediatra. Claro. En esa época era una innovación, claro, este doctor que salía a hablar de los problemas de los chicos. Ahí está, escuchá. Ahí está. Bueno. La salud de nuestros hijos era, ¿no? La salud de nuestros hijos. Nosotros lo veíamos en blanco y negro. Saque el... ¿Blanco y negro? Para hacer pis, viste que él siempre la pitina. La pitina. La pitina. Ay, hay que sacarle la pitina para... La pochola. Antes Canal 9 se veía mucho más que ahora. Tenía otro cuando estaba Romay. Fue el tema. Gran inventor del programa, Romay. Otra loca, Romay. Alto peluquín tenía Romay. Otra loca que se da la mano con Sokolinski. Qué de figura que había antes. No, pues, figura. Me rompe la, una me acuerdo el discurso que dio Martín Fierro. Oh, todo el mundo durmiendo. Cállate, viejo, ¿te acordás? Soldado, ¿te acordás? Soldado. No, este no sé si es tan mariquín. Es Soldán. Soldán está re bien, ¿eh? No, es un señor, Soldán. Un señor que le gusta que... Los gatos. Los gatos. Su debilidad. Sí, Giselle Rímolo que está por salir. ¿Cómo la Rímolo? Oh. Está por salir Giselle Rímolo. Ya de la cárcel, ¿eh? Acá dice Claudio Rolaiser, hay que cuidar la casita, decía también. Hay que cuidar la pichila y la pochola. La casita. La. Y falta 23-37. María Muchastegui, ¿te acordás? ¿Te acordás que hacía gimnasia? María Muchastegui. Y desapareció de la tele. Sí. Y pero escúchame, eso fue. Para ella fue la sepultó. Sí. ¿Habrá sido verdad el gasecito? Sí, fue verdad. Ah, sí, dice. Sí. Hay un video en YouTube, buscalo. Además creo que ella hizo una nota después. Sí, que dijo que sí, tiempo. Que había tenido problemas. Pobre. Esas calzas fucsia que se ponía. Creo que fue después de Jane Fonda en los 80, que salió en los 80 Jane Fonda haciendo gimnasia en la tele norteamericana. La María Muchastegui fue para nosotros la Jane Fonda. La, ¿sí? Juana... ¿Sí? Pasa que no lo están viendo acá. Sí, era Juana panza de vino. Panza de goma. Panza de vino tenía Carlita. Es la remera. Es la remera. tenés el escudo abajo, por eso. El claro. Escudo de. Escuchá. ¿Ese fue? Relajo bien, ese fue. Relajó mucho. Eso recuerdo. No. A ver. No, eso no fue. No, eso no fue. Sí, habrá sido. Fue un boicot. Puede ser. No. A ver, ¿qué había comido, boludo? Garbanzo. No, creo. ¿Quién era? Gisela. ¿Cómo me mandás? Y vos que tenés una corneta también, nene. Y esto es un trombón. Che, 23-39, lo que estamos quedando sin tiempo para otro. Dale, bueno, vamos a ir con Eddie Rabbit, el hermano de Roger Rabbit. Drive My Life, dale. Keep in perfect rhythm. Escuchanos por www.fmradiobox.com. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. Este va dedicado a Ariel, que en algún momento había mandado un mensaje. Claro. Iggy Pop, Candy, con Cat Kate. Mi Rocola. Ahí está, con Kate de B52. Exactamente, exactamente. ¿Y ahora después? Ahora después no, ahora. ¿Con qué vamos a ir? Oh, escuchá. La verdad que Soldán es un... No. Es terrible, es un gatero y sigue. No sé qué está haciendo hoy en día, pero... Siempre está ahí, sonriente y le gusta la joda al viejo, ¿eh? Para mí de vez en cuando se lo come algún Trabax, ¿eh? Algún Trabax. Bien, 23:44, tenemos un audio, a ver. Bueno, chicos, le mando un mensaje de vuelta porque yo ya había mandado un par de cosas para el tema de la consigna. Acertaste. Pero bueno, con respecto al tema del chocolate y el papel metálico es porque hay ciertas personas que son del mismo color que el chocolate, entonces para que ellos no se coman los dedos tienen que usar papel, papel metálico. Ah, bueno, ahí está, para los rubios. 23:44, muy bien, Flavia. Muy bien, puede ser, puede ser. Claremos, puede ser. Chocolate negro, persona de color negro, ¿no? Ahí está. Oscura. Oscura. No aclares que oscurece. 11-64-007-047. Las poesías de Soldán, ¿tenés alguna poesía por ahí de Soldán? ¿Te acordás? Nah, yo me acuerdo la música de Feliz Domingo cuando abrían el... Saltaba, ¿eh? Aparecía Cristiano Ronaldo, boludo. Saltaba. Bien. Escuchá. Ahí va. Pa, pa, ¿cómo lo veían? Era el momento emocionante del domingo. ¿Quién no vio Feliz Domingo de nosotros, no? Era el hermoso ver eso. ¿Cuántos años duró? ¿Muchos años? Jorge Formento. El último poema que escribí hace muy poco. Escuchá. Sí. Se lo di a Cacho Castaña. ¿Se lo diste a Cachito? Para que le ponga música. A ver. ¿Querés conocer la letra? Dale, a ver un poquito. Sí. No vine preparado. A ver. No es todo esto, ¿no? A ver. No, porque la carna le baja la presión al... Es un poco fuerte, ¿no? No me digas. Se llama Te Prometo. Te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía. Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso. Papá. Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos. El mongoleo. Los espacios más guardados donde nadie haya llegado. Borraré con mi boca tus lunares. Hurgaré entre todos tus lugares. Ay, loco, ese chavo. Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. Te prometo ser quien beba de tu aljibe. ¿Verdad? Quien te mime, quien te cuide. Te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena. Te prometo invadirte la conciencia, regalarte mi experiencia y que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza. Viviré para darte mi ternura, buscaré contagiarte mi locura, lograré penetrar en la espesura de ese bosque centinela que a mí tanto me desvela. Te prometo, y te digo con certeza, si no cumplo mi promesa, te agachás. De la mano del Eterno que me hunda en el infierno. Hola. Tengo miedo que termine muy mal esto. Fuerte. ¿Eh? Con sutileza te metí a la cabeza. Un romántico. I wanna rock. Quería beber del aljibe, mirá. ¿Qué quiso decir con no eso? Sé, el no bosque, sé. El aljibe, no todo. Todo con doble sentido. Sí. Está bueno. Sí, porque no es tan... Es sutil. Está sutil. Todo mojado, Carlito. Imagínate. 11-64-007-047. Apurate que te quedan unos minutos para ir pidiendo tu temita y entrar en el sorteo, que ya se viene. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a ir con el Flaco Spinetta. Tres agujas. A ver, le faltan dos, me parece. Tiene una. Ahí está. Dos, tres. Ahí está. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir, solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin alhajas. Es algo así como cansarse de todo, y todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, estoy cansándome, mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Corazón, quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. cabeza. No, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Forma en un acorde. No, es que yo no quiero más nadar en piletas. Oh, oh, están partiendo el mundo por la mitad. Están quemándose las velas. Están usándome. Están riéndose. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Oh, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Tres agujas tengo en la cabeza. Una cuerda es una bala. Amor, un ejercicio. Una iglesia es como un circo. No. Que yo no quiero más nadar en pileta. Oh, no. Quiero vivir aquí más, quiero cambiar para sentirme vivo. Y te daré una flor antes que un decadrón. Oh, mi amor, estoy tranquilo, perdido. Y ahí se escapa el flaco, dejándonos tres agujas y dando la punta para el sorteo de los tres premios. El gran poeta de Buenos Aires, Luis Alberto Spinetta, ¿eh? Un animal. Vamos bueno, a ir entonces con todos los que participaron esta noche. Ganadora de la respuesta correcta, Flavia. Ah, si obvio, escucharon obviamente la respuesta, yo no me animo a decirla. No, yo, que quede claro que yo no dije nada. Que quede. Así que bien. Ganadora de la respuesta correcta tuvo Flavia, la dijo. Bien, y ahora vamos a ir con el sorteo, a ver. En la lista lo tenemos a Claudio, al otro Claudio, a Judini, a Walter, a Flavia, a Gerardo, a Gustavo, a Martín y a Silvia. Así que ahí vamos. Ahí va. Tan, tan, tan. Campanilla y redoblante. Yo decía tiri, tiri, tiri. Ahí está. Como no podía ser de otra forma, cada vez que mando un mensaje, ese enano maldito gana el primer premio. ¿Walter? No. El enano maldito, el pechito. Claudio, mira. Colo, eso, se mandó de vuelta el primer puesto con una picadita y un gancia. Ahí está, que lo disfrute con la novia. Walter, tenés un segundo corte de pelo para ahí está, así que puedes ir vos y Flavia. Con Claudio. Y Houdini se ganó las pastas. ¡Houdini! ¡Qué grande! A ver, después le voy a mandar un mensaje. Ya que te mandó al frente, que vaya que te haga. Claro, así le dejo el arañazo a las pinturas rupestres. Y sigue sonando mi rocola, escuchá. Se la va a comer todo, dame. Ramones, I Believe in Miracles. Dale, ahí va. Vamos. Better world.

Muy bueno, en sentido entretenido oyente. El programa, ¿eh? Pasó rápido. Pasó sí. rápido. Vamos a hacer un bloque de música de fiestas. Ah, sí, hablando de música de fiestas nos acordamos de todo, de todo, de todo. Bien, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo llamando. A todos los auspiciantes. A la gente que no llama, pero nos está escuchando del otro lado, que nos hace el aguante siempre, que yo sé que hay mucha gente del otro lado. Y, obviamente, a ustedes, compañeros, porque son los mejores compañeros que me puede tocar. Gracias. Gracias. Lo que es este programa. Señor Marcelo Galateo. Bueno, ya como te decía, gracias a todos los auspiciantes. Por bancarnos, la buena onda, la gente que nos escucha y los que nos van a escuchar. Muy bien, señor somos Ariel. Somos buenísimos. Ariel Amaral. Muy feliz de terminar otro programa acá con ustedes. Un beso muy grande y un agradecimiento a la gente que nos da el espacio, a Radio Vox, sí. Sobre todo a Claudia en este momento. Carlito. Gracias, gracias, gracias a todos los que nos están escuchando. Y hoy hace un año que fuimos a ver la película Endgame. Lloramos mal. ¿Sí? No, un año no. Llorar, ¿no? Dos años. ¿Dos años? Fue 2019. Claro. Endgame. 2020 estaba cerrado a esta altura de los cines. ¿Qué estás, borracho? Ya son dos años. Ay, Dios mío, está borracho. Disculpa, el tío borracho de la fiesta. Y eso que tomé juguito de manzana. ¿Viste el tío borracho de la fiesta? Sí. No, la dejé en un año. Porque era solo mía. Después se terminó la batería. Puta madre. Ahí está, no quería cortarse el pelo. No es porque no quería cortarse el pelo, bueno. ¿Lo puedo regalar? Bueno, nos vamos con esta gran banda que está disuelta. Ya no está más, pero para mí es una gran banda. Los Látigos, luce sensacional. Y nos vemos la semana que viene con más insomnio. A las 21 horas, a las 0, acá por Radio Vox. Dale. Sensacional. Cada vez que amaneces a mi lado, con tu estado emocional.